FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. No, nos ha presentado ya. Nos conocemos, hemos compartido mucho y mucho hemos de beber. Tan hechos a lo imposible, acostumbramos a las movidas, a seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es cada vez más hostil. No, recuerdo tu nombre, nunca quise aprenderlo. Tu cara nunca la llegué a ver. Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron y seguimos adelante contra el opresor. Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron y seguimos adelante contra el opresor. Buenas noches, una noche más, Ruido de Rebelde. Lo primero a decir que ayer hubo mal tiempo. Ayer se suspendió la jornada que se iba a hacer en la Plaza de las Carretas. Se va a estar pasando para el próximo domingo 28. Recordemos que esta actividad es en el marco de que se cumplen 34 años del último golpe genocida. El día miércoles va a ser un día de lucha donde seguramente muchos van a estar en la calle. Continuando con lo que nos dejaron los 30.000 detenidos desaparecidos, va a haber una movilización desde las 3 de la tarde, se concentra en Congreso y de ahí a Plaza de Mayo. Después vamos a comentar un poquito esta semana bastante disputada. Parece que el gobierno se quiere apropiar de y definitivamente institucionalizar el 24 de marzo con una fiestita, con cantores que le cantan al poder y demás, pero bueno, también va a estar la otra marcha de lo que van a querer llegar. Y bueno, y con el tema que hemos abierto este programa, es un tema ya conocido por muchos, de Puaj, que atiende a la consigna No Abandones. Esto es Ruido Rebelde y esperemos que os guste. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda de Segovia, que esta banda nació en el 97, para el que no lo sepa, es de Castilla y León, que está al norte de Madrid. Y lo que vamos a escuchar es un disco sacado en el 2001 por Potencial Hardcore, que es un sello independiente de Madrid que edita un montón de bandas de este estilo, pero sobre todo que con la temática anticomercial, anticapitalista. Y lo que vamos a escuchar es el tema La Caja Boba, que está extraído de su disco El Mundo de Máscaras. Bienvenidos a la Sociedad del Espectáculo, Televisión Española. Seguimos con más Ruido Rebelde. Si estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y de Segovia nos vamos a ir a Madrid y vamos a escuchar la mítica banda que empezó en el 88, el Hardcore Libertario, que se llama Sin Dios, por todos conocidos, que empezó tocando las Ocupas y mezclando la autogestión con el anticapitalismo. Hizo una cosa bastante curiosa, que fue de los primeros fanzines que se hacían ahí, fanzine libro, que luego se tornó el libro fanzine, con bastante contenido y a precio muy asequible. Lo que vamos a escuchar es el disco Odio al Imperio del 2002, el tema que se llama Mata el Miedo. Estamos hablando de Sin Dios. Caso Alfiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso Alfiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. La semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo con ustedes el nuevo disco de Antimaster, banda mexicana. Este disco salió a finales del 2009. La canción que vas a escuchar se llama Ciudad Cadáver. Yeah. ojos se vean. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o por un mensaje de texto al 156154-0359. Si nos quieres mandar un mail, lo puedes hacer a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Y por último, si quieres volver a escuchar algún programa anterior o volver a escuchar este de nuevo, lo puedes hacer en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, continuamos con más Ruido Rebelde. Vamos a ir en este caso a Venezuela. Vamos a estar escuchando a Amordazados, una banda bastante activa en los últimos años de la escena venezolana. La canción que vas a escuchar se llama Acción Directa. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, estamos llegando a final de mes. Dentro de poco va a ser el sorteo de la remera patrocinada por Rock Shop, como decimos todas las semanas. Muchas gracias a todos los que han llamado para inscribirse. Y bueno, el concurso, como siempre, es para el sorteo de la remera, que la cual al que le toque vendrá acá y elegirá una de su tamaño y el diseño que más le guste. Bueno, vamos a continuar este bloque metal con un clásico del thrash metal, primer disco de Metallica, Kill 'Em All. La canción que vas a escuchar es Whiplash. We'll be right back.

a 34 años del golpe genocida, el día miércoles se va a presentar en nuestro país un escenario dividido. Por un lado, la tentativa del Estado de apropiarse del reclamo y la lucha histórica de todo un pueblo por la cárcel común y efectiva para todos los autores intelectuales y materiales de los desaparecidos, de los robos de niños, de la tortura, que entre 1976 y 1983 vivieron todos en nuestro país. Esta semana el bloque antirrepresivo queremos decir que más allá de la tentativa del Estado, más allá de lo que pasó entre el 76 y el 83, hoy, en el 2010, en el bicentenario, en la Argentina se persigue, se tortura y se encarcela a todos los, a aquellos que luchan por una sociedad más justa. Este es el caso de lo que viene sucediendo en muchos lugares del interior. Hoy nos acompaña acá en el estudio Juan, que nos va a comentar la situación que están viviendo los compañeros de Salta. Sí, bueno, un poco la situación de Tartagal, digamos, de justamente la CTD Aníbal Verón, una organización social que alrededor de 100 compañeros movilizan para pedir puestos de trabajo, digamos, una situación que viene viviendo toda la población argentina, digamos, la desocupación. Para revertir esa situación, los compañeros se movilizan a una empresa, la empresa WICAP, donde básicamente los reciben, digamos, sin ninguna respuesta concreta frente a esa situación que viven estos compañeros en esa región. Y, digamos, se desata una cruel represión en donde 19 compañeros, digamos, quedan detenidos, son torturados en la comisaría, digamos, luego hasta picañados, digamos, un síntoma que sigue demostrando que justamente estas prácticas, que son herencia de la dictadura, se siguen desarrollando aún, digamos, no solamente en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, que sino en, digamos, es en toda la Argentina, ¿no? Esa misma situación que también refleja que maten a un pibe por día, digamos, que se sigue incrementando el gatillo fácil y la tortura en las comisarías y las detenciones a los que salen a luchar, ¿no? En este momento, ¿cuál es la situación concreta que están viviendo los compañeros? Mira, justamente el juez de instrucción penal, Nelson Aramayo, denegó el pedido de eximición de la detención de estos compañeros detenidos y se están solidarizando organizaciones sociales en Buenos Aires, bueno, en Tartagal. Se hizo una actividad el viernes pasado en donde, digamos, se fue a pedir la libertad de estos compañeros. No siguen detenidos y no hay muchas respuestas, digamos. El viernes se movilizó para justamente pedir la libertad, se fue a la Casa de la Provincia de Salta y luego a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? En donde, bueno, dijeron que iban a intervenir, pero hasta ahora no hay muchas novedades, digamos. Sí, digamos, acá hay un armado de causa, una operación política de Fellner, ¿no? ¿Es? Sí, en realidad, digamos, el armado de causas es una cuestión muy concreta que vienen viviendo no solamente los detenidos, sino cualquier pibe, digamos, cuando lo detienen, digamos. ¿De qué se los imputa? A estos compañeros, digamos, se los imputa de importación de armas de guerra, digamos, atentado a la autoridad, digamos, y otro tipo de causas que ya son muy comunes dentro del marco de la represión del Estado, ¿no? Y de la forma que tiene de disciplinar socialmente a la población. Esta situación también la vivieron los docentes en Jujuy la semana pasada. Fellner, gobernador kirchnerista, gobernador del gobierno de los derechos humanos, reprimió salvajemente a los docentes cuando intentaron pedirle explicación a la ministra de Educación, que paseaba por su 4x4 mientras los docentes reclamaban por mejores condiciones de trabajo y por un salario más justo. Este es el mapa de derechos humanos real, el mapa seguramente que no vas a ver si vas a un acto oficial, por lo tanto no vaya al acto oficial, y al que quiera ir decirle que no vaya, que la política de derechos humanos se defiende día a día defendiendo a los compañeros que son perseguidos por luchar y a todo aquello que quieren un mundo más justo, ¿no? Y bueno, para irnos despidiendo del bloque antirrepresivo, vamos a escuchar el tema de la semana, que se le vamos a dar a Antitedax. El tema está sacado de su EP, el tema se llama Brutalidad Policial, y esta banda es una banda de hardcore trash crap de Madrid, que está editada y distribuida desde la página web másquepalabras.org. Modesto sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar escuchando una banda de Turquía. En Turquía, a pesar de que no se conozca demasiado, hay una escena punk bastante grande, hay un movimiento anticapitalista que muchas veces se ve en los noticieros internacionales a los piedrazos. Esta banda es una banda bastante comprometida de la escena de ese país. Estamos hablando de Stand Back. La canción que vas a escuchar salió en un EP del 2009 que se llama Brotherhood. Jump! Bueno, y de Turquía nos vamos a ir a Bélgica. En este caso vamos a escuchar una banda que se llama Dirty Best. La canción que vas a escuchar, Your Life. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, lo que vas a escuchar a continuación es Sopa de Garrón, banda de la provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto. Esperemos que le guste esta canción. Y te llevan en cana, porque prohíben la cannabis. Va, Seguimos en Ruido Rebelde, seguimos la escena local. Lo que vamos a escuchar es una banda de Buenos Aires que se llama Represión Masiva, que hemos sacado un tema que se llama Despertar y Ver, de su disco EP Estado de Sitio, que está sacado en el 2008. Recordamos que esta banda va a estar el domingo presente en el Festival Antirrepresivo a los 34 años de la dictadura en la Plaza de Moreno, en Las Carretas. Yeah. Bueno, llegamos al final de esta emisión de Ruido Rebelde. Bueno, antes de irnos queríamos recordar un par de cosas. La primera es que puedes escuchar de vuelta el programa en ruidorebeldemoreno@blogspot.com y que este domingo se viene otra vez a 34 por la lluvia de la semana pasada, como recordamos el domingo, se viene otra vez el festival a los 34 años de la represión. Sí, el domingo 28 en la Plaza de Colonial, conocida como Plaza de las Carretas, se va a estar haciendo a 34 años de la última dictadura militar, basta de represión e impunidad, van a tocar Hermano de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa, Represión Masiva, Alerta Radio Combate. Alerta Radio Combate y Bochas. Esto es organizado por el Centro Cultural Las Catonas, el Centro Cultural Utopía y el Centro Cultural y Social del Cañón, 29 de mayo. Nos vamos a ir justamente con una banda que va a estar tocando el 31 en Monte Grande. Están en esos días por acá, por el conurbano, haciendo una gira. Van a estar en Monte Grande tocando junto a los chicos de Hermano de la Mente Furiosa. La banda en cuestión es La Última Canción del Mundo y lo que vas a escuchar, Tu Palabra y Mi Razón. Nos estamos escuchando el lunes próximo. La semana que viene.